Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una vez, un joven muchacho que estaba a punto de graduarse contemplaba todos los días el hermoso auto deportivo en una tienda de autos. Sabiendo que su padre podía comprárselo, le dijo que ese auto era todo lo que quería. Como se acercaba el día de graduación, su padre lo llamó para que fuera a su privado. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Curioso y algo decepcionado, el joven abrió la caja y encontró una hermosa Biblia con cubierta de piel y con su nombre finamente escrito en letras de oro. Enojado, le gritó a su padre diciendo: con todo el dinero que tenés y lo que me das es esta Biblia. Salió de su casa y no regresó más. Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una gran casa y una bonita familia, pero cuando supo que su padre, que ya era anciano, estaba muy enfermo, pensó visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su graduación. Antes de que pudiera partir a verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto y le había heredado todas sus posesiones. Su corazón se llenó pronto de tristeza y arrepentimiento. Empezó a ver todos los documentos importantes que su padre tenía y encontró la Biblia que en aquella ocasión su padre le quiso obsequiar. Con lágrimas en los ojos la abrió y empezó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado un versículo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 11, que decía textualmente: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le pidan? Mientras leía esas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia. Tenía una tarjeta de la agencia de autos donde había visto ese auto deportivo que había deseado tanto. En la tarjeta estaba la fecha de su graduación y las palabras: totalmente pagado. Miren ustedes. En la parábola del sembrador del Evangelio se nos enseña que Dios quiere darnos su palabra sabia, pero depende de nosotros si la recibimos bien o no. En sí misma, la palabra de Dios, escrita en la Biblia, tiene un gran poder. Como las semillas que al sembrarlas en buena tierra y luego cuidando que tengan agua, luz, aire, podrá crecer y dar buenos frutos. Para que pueda lograr su cometido, nosotros en primer lugar tenemos que tomar la decisión de leer todos los días su contenido, aunque sea en unos 5 o 10 minutos. Se podría tomar la decisión de leer la Biblia entera, empezando por el Nuevo Testamento, buscando las introducciones para empaparnos del sentido de las palabras. Eso nos puede favorecer para meditarla y poner en práctica sus orientaciones. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.